Gracias por venir, Julia. Quiero contarte que estoy muy feliz porque creo que fue un estreno. Siempre los estrenos son complicados. Nos sentimos endurecidos, preocupados por cómo le llegamos al público. Y creo que en esta oportunidad, me parece que son los chicos los que ayudaron mucho en esto. Surgió con mucha espontaneidad y con mucha claridad el mensaje que quisimos dar con la obra. Ningún tren llega a las 13, no tiene que ver con nuestra actualidad ferroviaria, es bueno aclararlo, sino que es una historia muy linda que sucede durante un viaje en el vagón de un tren, con la llegada de un hombre que escapa de la persecución policial y cómo ese ingreso del exterior modifica las situaciones personales, interpersonales dentro del tren. Es el famoso el afuera cuando entra e irrumpe en el adentro. Bueno, muy contento, el espectáculo estimamos que va a gustar. Estamos aquí en el Auditorio Losada todos los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 17, y aprovechamos tu horario, tu programa, para invitar a la gente a que nos venga a ver. Lautaro, ¿cuántos años tenés? Tengo 8 años. Yo iba a clases en Boca y conocí a un chico que hacía teatro. Entonces, como nos hicimos amigos y todas esas cosas, me llamaron acá y para ser un actor.